Despierto y pienso en ti. Sin descanso pienso en ti. Cuando salgo a caminar, no es ninguna novedad, solo voy pensando en ti. Miro el cielo y pienso en ti. Amanece y pienso en ti. Cuando escucho una canción, se me endulza el corazón y te siento junto a mí. Ya no duermo ni puedo vivir. Todo el tiempo estoy pensando en ti. No sé bien cómo pasó, pero es así. De pronto me perdí en el abismo de tus ojos y no duermo ni puedo vivir. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Ya no sé si yo soy yo o soy el eco de tu voz. Solo sé que estoy aquí. Pensando en ti. Si trabajo pienso en ti. En silencio pienso en ti. Siempre voy por donde vas y no me puedo escapar porque estás dentro de mí. Ya no duermo ni puedo vivir. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Ya no sé si yo soy yo o soy el eco de tu voz. Solo sé que estoy aquí. Pensando en ti. Mis amigos dicen que estoy mal. Me persiguen por cualquier lugar. No pueden comprender. Me quieren rescatar. No saben que tu amor me pone alas. Y no duermo ni puedo vivir. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Ya no sé si yo soy yo o soy el eco de tu voz. Solo sé que estoy aquí. Pensando en ti.